Seguimos con Alejandro Peñalosa Torres, es doctor en historia y en historia por la ENA, la tesis de Río Pana en México, la Liga Comunista, 23 de septiembre de 1970-1981, mención honorífica, maestría en historia y en historia por la ENA, tesis Memoria y Guerrilla en México, licenciatura en historia, ENA tesis La lucha de la esperanza, Historia del mar, 1965-1971, mención honorífica y recomendación para publicar. Se ha especializado en la segunda mitad del siglo XX en México sobre movimientos armados, violencia política, izquierda, tanto partidaria como armada, y los procesos de la memoria de exmilitantes guerrilleros e hijos de desaparecidos políticos en la década de 1960 y 1970. El título de su ponencia, Recuperar la palabra negada, el proceso rememorativo de ex guerrilleros mexicanos. Le damos la palabra a Alejandro. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, de lo que yo les quiero hablar es sobre cómo se ha conformado el recuerdo de excombatientes de organizaciones político-militares de los años 70 en México. Pero yo lo pensé para esta ponencia a partir de un hecho concreto: la derrota que sufrió la guerrilla ante el Estado mexicano. Pensarlo en el tenor del fracaso del proyecto político. En ese sentido, la derrota de las guerrillas como organización implicó necesariamente la derrota de los individuos que militaban en ellas y que creían en la lucha armada como opción para obtener cambios de carácter político, económico y social. Y si bien las organizaciones a las que pertenecían dejaron de existir, muchos de ellos sobrevivieron y tuvieron que enfrentar el hecho de haber sido derrotados. Para ellos la revolución no se limitó a vencer o morir, porque nunca lograron triunfar y, pese a todo, consiguieron vivir después de que las organizaciones a las cuales pertenecían fueron vencidas. Esta figura de los derrotados es algo común en la narrativa latinoamericana, y la parte medular de ese planteamiento es de qué manera es posible narrar lo acontecido. Es decir, el hecho de que ante el desastre los sobrevivientes se ven imposibilitados para hablar, pero al mismo tiempo se encuentran ante la necesidad de hacerlo. Esto nos sugiere que la palabra permite encontrarle un sentido a la pérdida. En nuestro país, donde las diversas organizaciones guerrilleras se enfrentaron a un régimen en apariencia democrático, tienen una razón de ser poco clara. Es decir, no que su existencia y su validez y su legitimidad sea poco clara, sino ante la opinión pública, tanto en México como en el extranjero, había una visión difusa de cuál era la razón de ser de esas organizaciones, en tanto se estaban enfrentando a un régimen democrático y herederos de una revolución, al contrario de lo que estaba pasando en países de América del Sur, donde se enfrentaban a dictaduras militares los grupos guerrilleros. Entonces, en ese sentido, tras la derrota de las organizaciones, siguió un silencio absoluto sobre su existencia. Durante el conflicto armado, el Estado se encargó de hacerlas visibles con la finalidad de exhibirlas como grupos delincuenciales, pero una vez derrotadas, dejaron de figurar ante la opinión pública. Parecían no haber existido nunca y sus miembros ya no eran presentados como resultado de desviaciones políticas, morales o sexuales. Simplemente fueron condenados al olvido más absoluto. A mí me parece que hacia una cuestión fundamental es pensar en que el Estado, el partido de Estado al cual se enfrentan estas organizaciones, no se va del poder sino hasta el año 2000. Es decir, estamos pensando, yo periodizaría la existencia de la guerrilla moderna en México entre 1964 con el Grupo Popular Guerrillero y 1961 con la derrota definitiva de la Liga Comunista. Entonces, si pensamos en el periodo del conflicto armado, tenemos que en el 81 quedan derrotadas las organizaciones armadas, antecediendo la reforma política del 77, y es hasta el 2000 que ese partido al cual se enfrentaron pues se va del poder. Y bueno, ahora está otra vez el PRI en el poder. Entonces, creo que ese hecho resulta fundamental para pensar por qué no ha sido posible que esto emerja, ¿no?, de una manera mucho más, digamos, masiva, ¿no? Creo que hubo un momento coyuntural en el 2000, cuando el PRI pierde las elecciones y llega a la presidencia del PAN con Vicente Fox, y se abren los archivos de la AGN, lo que era la Dirección Federal de Seguridad, que en este momento otra vez están cerrados, el PRI los volvió a cerrar, pero ese momento coyuntural en el 2000, cuando Fox da la orden de que se abran los archivos, es un momento en que la voz de esos exguerrilleros comienza a fluir, y que tiene que ver con una coyuntura política desde el presente. Es decir, no cambia la situación del pasado, pero es repensada y resignificada a partir de la coyuntura política que está pasando en el país. Creo que esa coyuntura permitió el surgimiento de testimonios de esos guerrilleros, y por supuesto también en el sentido de la demanda de justicia sobre los crímenes que se habían cometido en el pasado. Quiero puntualizar que no voy a hablar en esta ponencia sobre esa exigencia de justicia legal por parte de los excombatientes, independientemente de las otras demandas de justicia que existen de parte de madres o hijos de desaparecidos políticos, pero no voy a abocarme a cómo los excombatientes guerrilleros también incluyeron en su proceso de recuperación de la memoria la exigencia de justicia legal, sino más bien lo que me interesa señalar en este momento es de qué manera fue concebida esa derrota una vez que los testimonios comenzaron a fluir. Me parece que recordar el pasado cuando este significó la derrota política implica replantearse la experiencia como guerrillero. Implica también contrarrestar la visión de los triunfadores. Más aún, representa enfrentar el silencio al que fueron condenados tras haber sido vencidos. La peor derrota es que nadie sepa siquiera que existieron. En un primer momento fue necesario que estos excombatientes dejaran constancia entonces de su existencia, de que habían estado ahí y de que habían enfrentado a un Estado que ellos consideraban totalitario, autoritario, ilegítimo, etc. En un segundo lugar, de que esa acción política que tuvieron en el pasado era justa y legítima, de que la violencia revolucionaria que ellos emplearon alguna vez era perfectamente válida. Me parece que este planteamiento, hice una serie de entrevistas que no voy a citar en este momento por falta de tiempo y demás, pero en esa serie de entrevistas están sustentados lo que estoy comentando en este momento, y también en una serie de libros que, como dije hace un momento, comienzan a fluir a partir del año 2000. Había algunas cosas antes, pero sobre todo la mayor producción de memoria está entre el 2000 y el 2005. Entonces, con esas dos betas, que son distintas y que habría que diferenciar también, por supuesto, es la palabra escrita y la palabra hablada, creo que se puede llegar a las conclusiones que estoy planteando en este trabajo. Es decir, el planteamiento de que los guerrilleros toman a partir del habla un lugar, y que a partir de este se replantea cuál fue el sentido de la lucha armada. En ese sentido, la palabra es un puente entre el mundo posible que se deseaba construir y el mundo tangible desde donde se habla. Pero la palabra representa también la posibilidad de darle otro sentido al pasado, de recuperarlo. Tomar la palabra es revertir el hecho de que el triunfo de los vencedores elimina el pasado de los vencidos. Aquellos que triunfan son quienes instauran la memoria, la única, la hegemónica. Todas las demás quedan prohibidas, vedadas o clausuradas. El triunfo absoluto del Partido de Estado en México al silenciar la existencia de los grupos armados de los años 70 quedó en entredicho una vez que los guerrilleros retomaron la palabra y resignificaron su pasado militante. Bueno, aquí sí voy a hacer una breve cita sobre algo que escribió un excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, que fue una decisión del Partido de los Pobres. José Arturo Gallegos militó en las FARC y antes de eso había militado en el Partido de los Pobres. Y entonces, cito, en lo que menciona es esto: el pensamiento que me dio la fortaleza para vencer mi abulia es que dicen que la historia la escriben siempre los vencedores, o cuando menos quienes estudiaron para desempeñar este oficio, pero no los protagonistas. Yo no me considero ni vencedor ni vencido, tampoco soy historiador, pero como parte actuante de esta época, me arrogo el derecho de escribir sobre ella. Fin de cita. Me parece que hay dos aspectos a destacar en lo afirmado por Gallegos. Uno, aquel que se refiere a escribir. Esto es la palabra que se retoma, no necesariamente tiene que ser mencionada, insisto. Pero bueno, creo que eso que se refiere a escribir tiene que ver con cómo ese privilegio que les había sido negado desde el poder es retomado. Ellos, como participantes, nunca habían podido ejercer el derecho de dar su versión de los acontecimientos. Habían sido expulsados de la historia. Habían sido relegados del pasado que protagonizaron. En segundo término, me parece importante lo que señala Gallegos, por no considerarse ni vencedor ni vencido. La historia la escriben efectivamente los vencedores. Ahí, donde están los reflectores, está la verdad. Y los reflectores nunca apuntan hacia los perdedores. Hay una serie de entrevistas donde me parece que la derrota es resignificada. Que un guerrillero de las FARC considere que no es ni vencedor ni vencido, me parece que coloca el asunto en un término neutro, cuando en realidad las FARC fueron derrotadas. Estrictamente, las FARC fueron derrotadas tanto política como militarmente, y no solo las FARC, sino todos los grupos armados. Porque entonces Gallegos coloque la discusión en el terreno de que él no se asume ni como vencedor ni vencido, me parece una resignificación ya de este pasado y de cómo se está replanteando el hecho desde el presente. En el recuerdo, la derrota se acepta, pero esa derrota desde el presente tiene otro significado. No se considera absoluta, se considera como relativa. En la rememoración se entiende que la lucha en la cual participaron aún está inconclusa y se percibe como un proceso inacabado todavía. Entre los testimonios de entrevistas que realicé, hay cosas interesantes respecto a este replanteamiento sobre la derrota y esa resignificación que se hace desde el presente. Por ejemplo, que los guerrilleros que entrevisté básicamente eran de... los que yo entrevisté eran de guerrillas de carácter urbano, y los testimonios que utilicé de los libros también son de guerrillas de carácter urbano, no las guerrillas campesinas de Guerrero o de Chihuahua, sino básicamente las que surgieron en las ciudades y que estaban formadas por estudiantes. Entrevisté a algunos de los testimonios que no voy a citar, pero los voy a comentar, las partes que me parecen importantes, sobre cómo se resignifica esto. Un excombatiente de los Lacandones, ¿no?, uno de los grupos que después se fusionaría para formar la Liga, me comentaba que ella consideraba que sí hubo una derrota y que se hacía una pregunta de cómo atravesaba o cómo superaba todo eso que había ocurrido, ¿no? Bueno, esta persona estuvo presa, después salió amnistiada en 77. perdón. Entonces ella me comentaba que ella asumía que había una derrota, pero que a la vez consideraba que la revolución no era un instante, no era una etapa, no era un estallido, sino que la revolución estaba conformada de muchos estallidos en muchas épocas y en muchos momentos, y que cada uno iba dejando esa semilla. Otra excombatiente, aquella que perteneció a la Liga, igual estuvo presa y salió amnistiada en 77-78, y precisamente en función de ese asunto de la amnistía, ella me decía que la amnistía no la veía como una derrota, sino que la veía como una cuestión en donde el Estado reconocía que ellos habían sido presos políticos y no como delincuentes. Que en ese sentido, el hecho de haberles dado la amnistía era un reconocimiento de que se otorgaba por cuestiones políticas. Y ella consideraba que lo que había pasado era que se había perdido una batalla, pero que no se había perdido la guerra y que esa guerra no terminaba. Que porque había una guerra permanente contra la desigualdad, contra un gobierno opresor, y que no dependía exclusivamente de las armas, sino que era parte de un programa político. Y subrayaba, entonces puedes tener una derrota militar, pero no es que hayas perdido la guerra. Me parece que esos dos testimonios enmarcan en la memoria, en la recuperación de la memoria, en el testimonio desde el presente, la participación política en los 70s, en un proceso mucho más largo, que no necesariamente se conseguía así en los 70s. En otras palabras, el proceso rememorativo no está íntimamente ligado con los acontecimientos ocurridos en el hecho. El proceso rememorativo está ligado al presente, a las necesidades del presente y a la resignificación que se le da desde ahí. Pensar entonces que esta guerra no está conclusa porque la opresión de los pueblos es permanente y por ende la liberación de los pueblos continuará, creo que es parte de una resignificación, insisto. Es decir, en la narración la derrota cobra otra dimensión, ¿no? La posibilidad de recordar y exteriorizar esos recuerdos le dan un sentido completamente diferente a lo acontecido en el pasado. Creo que recordar es resistir. La derrota entonces se torna victoria. Haber resistido significa, en términos cotidianos, es decir, para esas personas que lograron sobrevivir a este proceso de la lucha armada, significa entonces haber logrado sobrevivir a la cárcel, a la tortura o al exilio. Significa también haber logrado adaptarse a vivir durante muchos años en el silencio al que habían sido arrojados. Romper ese silencio significa una victoria sobre el Estado que los había derrotado en el terreno militar. Haber sobrevivido significa poder contar para las siguientes generaciones. Es la posibilidad de la continuación de la lucha y la resistencia. Es vivir para contarlo. La forma en que para un sujeto o un colectivo el pasado cobra sentido en el presente es a partir de los recuerdos. Es a partir del presente que esos recuerdos adquieren sentido. Igualmente, se concibe el pasado en función de las necesidades del presente. Por ello, se rememora algunos aspectos y otros se dejan de lado. Entonces, es desde el presente donde se construye la memoria y se hace además con expectativas hacia el futuro. En ese sentido, el presente es un tiempo de cronología móvil, porque está ligado a la vida de los sujetos. Por eso, memoria y presente se encuentran articulados. El recuerdo de los excombatientes toma otra dimensión en el hoy. El pasado vivido se personifica en el presente al momento de la narración. En el proceso de rememoración, la derrota puede ser resignificada y pensada como una victoria. La victoria es en sí haber sobrevivido, no haber renunciado a aquello en que se creía y poder estar contándolo. Muchas gracias.